kola mardoché ba amani nyonso ya bomo inangai ba koya na ba propre piège na bango na sima bangu na nangai liboso mitambu na bango zela koki mana yebite na bomba mina yo yonde mo bateli malamu bipai lisungi ezanga kate mosungi nangai elikya nangai bipai ngai na koki te yonde koka po nangai suka nanga suka te zambe bolingo otali ngai pamba te nazali motuya na miso na yo kita osala bangu na bakufa soni de moi éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de moqueries. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains. Atangai na zamoke, na ebiyo zamonene, bitumanyo soyo bunda, na yo kasangote balonga yo, elombe mo baliyo, bomoi pe ufa. Simbamina maboko mayo Yoshua Mashia Atangai na zamoke Nebi yo zamonene Bituma nyoso yo bunda Na yo kasangote balonga yo Elombe mo bali yo Bomoi pe ufa Simbamina maboko mayo Zombie, yo, yo, un volcan, mudi, que en la jani, zombie. mwanye mba kujibwa bwalu bwani shadayu wanye bwalu bwani zandwanye pena mutumba ni abanjana bwalu bwani zandwanye palunda bani ne bankonka zanduwe bujipe zanduwe bujipe umusha bundu kumeswe kwa shabana wanye Kumbana kayani, unkwatishe.